Escúchame, bitch. Quiero un blowjob mientras tu amiga me arregla el flat top contoneándose en ropa interior. Strawberry cheesecake, NBA League, lo veo en HD. Cinema screen, mojito o masaje. Y mi Latin pride, ay válgame. No me imagino plan mejor sin ti. Siempre on my mind como el cash money. Tú solo baila y los billetes lloverán. Cree en mi mami, tus ojos lo verán. Te me ha dado en corto como a un Doberman. Algún día despertarás en mi mansión en el Yucatán. Ni bajo la música ni te escucho. Morena, cuenta esta pasta, te quiero mucho. Plancha camisas, pasea al chucho. Déjame solo, estoy conquistando el mundo. Mami, ojalá nunca sepas lo que sufro. Escupo diamantes sangrientos, mierda de lujo. Como coca boliviana, el producto puro. Tú confía, Alá me dirá el futuro. Borracho de amor, chocolate caliente, negra. Me siento gran papi Kane. Nena mala, limpia mi burbera. Milagros de Muhammad, suavecito y toda esa mierda. Lagarta, ¿y qué hay de mi tarta? Deja de gritarme, ya sé que estás harta. Pero aguanta, lo tengo casi todo. Tú eres lo poco que me falta, esperanza.